Quédense. Acaba de emitir su voto. ¿Qué está sintiendo en este momento? Ya, quédense tranquilos. Estamos muy contentos, estamos muy felices. La verdad que es un maravilloso y es un día de la democracia y espero que ustedes estén tranquilos también. Carrió, Carrió, ¿tiene miedo a un fraude? ¿Usted lo ha previsto en algún momento la posibilidad de que haya alguna irregularidad? Tranquilos, muy serenos, muy contentos, esperando la votación del pueblo, que es lo que vale, y aceptando cualquier resultado sabiendo que es el producto de la voluntad popular. ¿Cómo está la gente, Lilita? Muy confiada con mis hijos, con mis amigos, y después vamos a ir a asumir el resultado, y para nosotros cualquier resultado va a ser una victoria. Lilita, un llamado de atención. La verdad es que cada uno es responsable de sus actos y nosotros estamos acá testimoniando por una Argentina distinta y esto es lo que importa.